era largo. Ella estaba tan ansiosa, preguntaba y obtenía sus mentiras fantasiosas. Y pasando gente y cosas, chimeneas, pasto y fosas, te cruzó la línea frágil con una idea espantosa. Estaba sospechando que en verdad no había nada. Le gritó su bronca infante y se vio acorralada. Bajo el puente la obligó. Largo año sin amor, pero ella escapó. Alcanzarla por el túnel junto al agua, cuando ella se tropieza y golpea su cabeza. Niña tonta, él le dijo, aquí no hay mariposas, y al tomar su cuerpo frágil decidió echarlo a la fosa. Sucedió, la pequeña Jane ya murió. Tal vez pudiste ser vos.